Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa te habla quien se jacó, flash, el saltarín. Muy buenas tardes, nuevamente es otra vez como todos los martes y jueves en cuarentena. Estamos acá desde la FM Premium Classic, www.fmpremium.com y también en duples con Radio Argento, www.radioargento.com. Llevarte de 19 a 20 horas, entrevistas, información, todo lo que quieras llevar de lo que pasa del Rojo de Brusaco. Pero no estoy acá solo, estoy del otro lado, mi compañero, mi amigo, el conductor de Rojo Púcará, relator y demás, Carlos Osani. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, querido mago de las transmisiones. ¿Cómo estás, Marcelito Mitrano? ¿Todo bien? Bien, bien, hermoso. Cada vez mejor, ¿eh? Mira, yo recién acabo de recibir acá por Instagram el aviso este de Púcará crece y la verdad es un orgullo. El otro día vimos las fotos de todo lo que están haciendo en el club, lo que se está haciendo para agrandar el nido, para poder utilizar el nido como se debe, sin andar trasladándolos de un lado a otro. Y bueno, es un orgullo estar en un club como Púcará, ¿viste? Es verdaderamente una pasión. Vos, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, como siempre, haciendo cosas, tratando de organizar. Hay cosas que no te conté porque, bueno, tuve ciertos inconvenientes, cuestiones, vengo medio con otras cuestiones que, bueno, que esperemos que se solucionen a la brevedad. Pero bueno, hay una idea, hay un proyecto que ya casi lo tengo armado, ya tengo la persona, que eso es esto también es parte, que eso no lo hablé con vos personalmente, porque con estas cuestiones que tuve ahora no pude, pero vamos a adelantar que muy posiblemente en breve tengamos una nueva página de la FM Premium, exacto, sí. Un poquito mejor, con mejores estética, y a su vez se viene algo que vamos a darle, ya que por el momento no podemos estar al aire por el tema de la torre, que hay que hacer una cuestión, y hoy por hoy se mueven a través de plataformas digitales y no tenemos ningún tipo de problema, es casi ninguno, muy poca gente pregunta respecto al aire. Es a saberte de la página, una página un poco más renovada, distinta, va a ser para que, claro, la idea es que ingreses y puedas escuchar directamente, si se puede, vamos a ver, para que directamente entras a la página desde el navegador y que automáticamente se escuche la radio, para simplificar algunas cuestiones a algunas personas, hacerlo más fácil, y muy posiblemente que esto va a estar bueno, que bueno, es algo que estaba pensando hacer y ahora creo que lo resolví, y hoy me terminaron de cerrar con una empresa, es que vamos a tener también, en breve, cuando esté terminada la página, las aplicaciones, es decir, vamos a tener la aplicación, y no solamente como la mayoría de las radios que tienen aplicaciones para Android. Sabemos muy bien que hay también mucha gente que tiene iPhone, que es un poco más complicado y más costoso. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a hacer, hacemos la página y vamos a tener para que la gente pueda descargar desde la página, o lo vamos a poder pasar nosotros también de WhatsApp, y vamos a poder que desde esa página puedan descargar la aplicación de la radio, de la FM Premium. Exacto, cosa que sí, la tengan en el celular, toca directamente y escuchan. Y ahí están escuchándolo, sí. Cuando tengan Android lo pueden tener, los que tienen iPhone también. Y otra novedad, ahí también en la aplicación van a tener las redes sociales de nosotros. Y algo que va a hacer también, que teóricamente se puede hacer, tengo que terminar de ver y hablar con la gente esta que estuve ocupándome, es que nosotros desde ahí podemos mandar mensajes. Es decir, los que tienen la aplicación, nosotros vamos a decir, empieza el programa, pum, y en ese momento le va a sonar el teléfono. Así que directamente, claro, lo vamos a avisar. Claro. Son cosas que estamos adelantando, estos agradecimientos, y que eso lo vamos a hablar, para la ayuda que nos están dando, es parte, otra parte no, porque sale más caro, pero eso también nos está ayudando de lo que nos está ayudando la gente para conseguir por lo menos un avance en esto. Exactamente, bueno, que será la intención de cuando hicimos el blog Spot Day, para la contribución que se ha pedido es para la parte técnica que cada día es más costosa. Sería por la radio, no por los pues sería para... No, pero perdón, nosotros publicamos en el blog Spot, en Rojo Pucará Radio, unas contribuciones que le hemos pedido a la gente y hemos tenido una buena recepción por ahora. Faltan algunos todavía que... No, pero bueno, agradecemos, estamos en una cuestión de pandemia, de situaciones, exacto, todos sabemos. Vamos, el Rojo Pucará Radio, blogspot.com, va a seguir estando, vamos a hacer información. Hay otros proyectos que por el momento son un poco más costosos, que yo había hablado también con vos, porque es algo en conjunto, que no lo vamos a adelantar porque por ahora creo que no se va a poder hacer. Esto capaz que es un poco más accesible, capaz que empezamos con esto y después vemos. Pero bueno, sí, teóricamente está todo encaminado. Va a demorar, pero bueno, vamos a ver cómo... El mago no se detiene, como digo yo. Marcelo. Y bueno, ya que no tenemos aire, le damos otra opción. Bueno, mientras yo hago alguna apertura comercial para los amigos, ¿te tratás de comunicar con Martina Domingo, con nuestra primera entrevistada? ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos. Transporte Quejeiro, siempre junto al rugby de Pucará. Los infantiles, juveniles y también el plantel superior viajan seguros y protegidos por Transporte Quejeiro. Transporte Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos. Puede hacerlo al 11-56-512-307 u 11-65-07-3740. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Atención especializada de su personal, exquisitos desayunos y un resort completo para pasar unos días de ensueño. Para cualquier información, no duden en ingresar en www.postanatural.com.ar. Consultora Ciencias Tributarias, es un estudio jurídico tributario especialista en deudas con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. No deje de consultar llamando al 4813-5869. Vivero Kansai, plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Están en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamp y han iniciado, producto de esta cuarentena que la gente no puede salir, la venta telefónica. Llame al 4233-0175 y le acercan a su domicilio todo lo que usted necesite. Pan y Compañía, Sopardo 446, muy cerquita del Club Pucará, y su sucursal de Goyena y 2 de Abril. Recuerde, mañana miércoles 20% de descuento a los jubilados en productos de propia elaboración. Y estamos esperando que llegue el jueves para llamar al AOMI y pedir las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Llamamos al 4214-6814 y las recibimos en nuestro domicilio. Y el hockey también tiene su empresa que los traslada a su destino con total profesionalismo. 30 años junto al hockey de Pucará, Turismo Enrique SRL. Para cualquier información que usted quiera o un presupuesto de viaje, no dude en comunicarse con turismoenriquesrl@hotmail.com o llamando al 4293-5836. Sí, Marcelo. Ya tenemos la entrevistada de hoy. Bueno, ¿cómo anda, querida amiga Martina? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Y vos cómo anda? ¿Cómo te está tratando esta cuarentena? Bien, justo estaba terminando un trabajo práctico. Así que, bueno, aprovechemos para contarle a la gente, ¿qué estás estudiando? Estudio cosmetología. Perdón, te escuché cortado, ¿qué me dijiste? Estudio cosmetología. Ah, cosmetología, muy bien. En cualquier momento nos vas a tener que hacer algún tratamiento facial a Marcelito y a mí para que parezcamos menos años. ¿Qué te parece? Nos vas a hacer preso para eso, ¿no? Cuando quieran, sí. Bueno, ¿ves? Siempre uno consigue algo a través de estos reportajes. Bueno, qué lástima este año como nos ha parado la pandemia esta, la pandemonio, como digo yo, ¿no? ¿Seguís encerrándote en casa? Sí, yo estoy encerrada desde que empezó la cuarentena. Sí, yo también, imagínate, pero ustedes son jóvenes, se pueden mover, hacen algo, tienen los ejercicios que le dan los profes. Yo acá lo único que hago es mirar televisión y ayudar a mi señora. Va, cocino porque me gusta, ¿viste? Pero estoy en un departamento encerrado. Parezco un león enjaulado. Bueno, ¿y vos sí, seguís haciendo, sigue haciendo lo que les mandan los entrenadores? Sí, estamos entrenando por Zoom. Sí. Entrenamos lunes, miércoles y viernes. Hacemos entrenamientos con charlas técnicas y también hacemos físico. Vos estás en el equipo ¿De qué estás jugando? ¿Cuál es tu puesto? Yo juego de defensora. Defensora. Escuchame, ¿qué, defensora central o de punta? Sí, medio variado. En general juego de defensora central, pero un poco de todo. Sí, bueno, evidentemente es muy dinámico el hockey y hay que cambiar, es cierto eso. Bueno, y ustedes que están en la D tienen no sé si habrás visto todos los mensajes que ha mandado el club, ya se ha resuelto hacer la segunda cancha de hockey sintética y atrás del Ingol, el espacio que denominamos los japoneses, lo último que ha incorporado el club hace ya un par de años, pero fue el último terreno que incorporó a Falucho. ¿Sabías eso ya? Sí, sí, estamos enterados, todo el equipo está muy contento. Sí, bueno, las chicas también han hecho mucho, han colaborado desde hace tiempo, vendiendo pastas, haciendo cosas, así que... Sí, los fines de semana haciendo agnolotti. Sí, sí, sí. Todo el día. Los fines de semana haciendo agnolotti, eso, la verdad que fue una una colaboración bárbara. Y eran ricos, hemos comido, hemos comprado. Así que bueno, eso fue muy bueno para todos ustedes y demás. Y decime, ¿qué pensás de esto? ¿Cuándo se podrá acabar? ¿De la pandemia? Sí, sí, sí. Y no sé, yo la veo bastante complicada. Y cada vez hay más gente que no cumple la cuarentena y que no respeta lo que dicen. Entonces me parece que está empeorando más que mejorando. Sí, vos sabés que yo a través de las redes sociales veo filmaciones que hacen, por ejemplo, el Gran Buenos Aires, el Moreno, La Matanza. Parece mentira, la gente no toma conciencia, ¿no? Es impresionante. ¿Vos vivís en Adrogué o en Bursaco? Yo vivo en el límite de Mármol y Adrogué. Es fenómeno. Y decime, ahí en... Yo te digo porque hace 3 meses que estoy encerrado en casa, ahí en la provincia, en la zona de Mármol, Adrogué y demás, ¿la gente sale mucho a la calle? ¿Y vos qué ves? Y sí, la mayoría de la gente no tiene plato para comprar, ponerle, para todo el mes. Entonces salen una vez por semana, por lo menos, para salir a hacer las compras de la semana. No, eso estamos de acuerdo, que salgan a hacer las compras, yo digo, pero, por ejemplo, hay reuniones, hay gente por la calle, ahí vos ves que hay en las plazas hay gente jugando al fútbol, ¿algo? No, no, eso no, para que yo vea, no, siempre están todos los que salen, por ahí ni siquiera salen a comprar, pero agarran la bolsita como para hacer de cuenta que salen para un poco a hacer las compras. No, pero hay lugares en la zona norte, zona este, que es un desastre. Yo estaba viendo hoy venta callejera, no dejan abrir a los comercios, están en las veredas vendiendo gente como si fuera una feria. Bueno, eso no es bueno para la salud de la población. Así no, pero también afecta mucho en la economía, entonces es complicado. Exactamente, sí, esto va, una cosa va de la mano, ¿no? La pandemia esta, la cuarentena, afecta muchísimo a la economía, sobre todo en un país como nosotros que no veníamos brillantes, porque la economía nunca anduvo. Pero bueno, tendríamos que ponernos en un sistema político, en una charla política que no viene al caso. Estamos hablando de Pucará, del hockey, de lo que queremos. Yo te voy a pasar con Marcelito Mitrano, que Marcelo siempre hace unas preguntas referidas a toda la actividad de ustedes, cuando empezaron y demás. Él es un especialista en eso. Yo le digo las preguntas que van al hueso. Te paso con él, Martina, y después seguís conmigo. Marcelo. Dale, bueno. Todo tuyo, Martina Domingo. Bueno, Carlos. Hola, buenas tardes. Martina, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Bueno, no es así tanto como lo dice Carlos, pero es más o menos para hacer un... Pero yo lo bautizo. Sí, está bien. Hay que darle un poquito de suspenso a todo. De suspenso, dice. Claro, a ver, ¿qué será? ¿Qué preguntará? Es más o menos las mismas preguntas que hacemos todos los martes y jueves, pero... pero es solamente para poder que nos conocernos más, utilizando el tema de la cuarentena, que estamos todos adentro, tenemos más oyentes, así que por lo menos nosotros nos están escuchando más, les está gustando, entonces es una manera de difundir esta tarde, conocernos entre todos, un poquito más en profundidad, sabemos que en el club ya conocemos todos, por eso una de las preguntas es para saber cómo te iniciaste, cómo nació tu pasión por el hockey, cómo llegaste al club, a qué edad. Y yo empecé a jugar a los 5 o 6, de muy chiquita, porque una de mis profesoras del colegio era entrenadora también del club y me llevó. ¿De qué colegio? El irlandés de Adrogué. ¿Y quién te acercó por el tema del colegio, no es cierto? ¿Y vos quién, en ese momento, cuando empezaste a jugar en el club, a quién tenías o tenías como referente o te marcó un camino dentro del hockey o alguien que te guste de los planteles capaz que más superiores o que te gustaba? Y Conce creo que fue de las que más me enderezó, digamos, y me llevó para que siga jugando. Y de respecto a los momentos que viviste hasta el momento, ¿cuál fue un momento que más de alegría dentro del club y del deporte? ¿Y cuál fue el momento que más te dolió? Un momento que me haya marcado mucho del club, ponerle conmigo. Algo que te hayas puesto algo muy feliz, que algo que destaque, es un momento de alegría y un momento difícil o duro. Y cuando pusieron la cancha de hockey y gol, que la inauguraron las Leonas jugando en el club, eso fue un momento de alegría. Difícil. Y estuve casi un año lastimada, me rompí los ligamentos y los meniscos y no pude jugar por un montón de tiempo. Así que supongo que ahí están los dos. Y del todo, desde el juego y en los partidos que disputaron y jugaste, ¿con quién de tus compañeras? No hablo de tema de amistad y de nada, sino solamente quién te llevas mejor en el juego como compañera de juego. Y se podría decir con Chofa, Gorrini, me gusta mucho jugar, me río mucho. Hablando del tema de risa y de divertida y de compañerismo, ¿quién es la persona más divertida en el plantel de ustedes? ¿Y quién es la persona la que más se calienta, que la cargas un poco, le decís algo y ese día engrana? Vamos, vamos. No se tienen que enojar. Que más me da risa. Todo como una onda. Belu Figueroa. Belu. Y que más se calienta Sol Escarlato, me parece. No sé, no creo que escuche esto, así que vamos a estar. Pero no es para mal, es para. Ahora vamos a tener la próxima. Capaz, el próximo jueves. Ya llama. Espero que te esté escuchando. Después le pasamos la grabación, igual. Y de repente al juego, de los partidos que jugaste, ¿qué jugada te. No sé si un gol, una jugada. Algo que te acuerdes destacado de todos los partidos que jugaste. Un gol que metí, creo que el año pasado, en el anterior. Nosotras éramos muy pocas en quinta, entonces la generación más grande de ese año de sexta pasaba toda entera a quinta y no jugábamos en sexta. Y un día que necesitaban gente en sexta, las más chicas teníamos que jugar para ellas. Y yo, que juego de defensora, nada que ver, le pedí a Jenny que me ponga de delantera y terminamos haciendo una jugada que nada que ver, con dos amigas más que también éramos, tipo, entramos a jugar para ayudar. Y terminé metiendo un gol que no me lo esperaba ni en pedo. Viste, fuiste a ayudar y terminaste siendo figura. No, figura tampoco, pero me. Bueno, no, era mi cumpleaños aparte. Ah, bueno, lo cerraste bien. Qué bien. Sí, fue un lindo cumpleaños. Y respecto al tema del hockey, lógicamente sos chica, te quedan muchos años, pero ¿en algún momento te gustaría, una vez que ponerle y decir, bueno, no juego más al hockey, seguir participando en el club con alguna actividad dentro del hockey? o ayudando o haciendo algo dentro de la institución? Sí, obvio, me gustaría mucho. No sé, bueno, depende todo del tiempo y todo eso, pero obvio, sí. Yo te hago la última pregunta, a ver si me la podés contar, definir. ¿Qué es para vos el Club Pucará? Y el club me dio la gran mayoría de mis amistades, son todas gracias a Pucará. Y más que nada eso, como que mi vida social mucho tiempo se basó en el club y nada más que el club. Entonces, agradezco un montón eso. De mis mejores amigas, las conocí a todas en el club. Eso es verdad, eso lo demuestran todas las chicas. ¿Sí? Así que nos pone muy contentos la sentida de pertenencia y el amor al club. Así que te agradezco. Esta fue mi última pregunta y te paso con Carlos. Bueno, dale. Bueno, Martina, la verdad fue lindo escucharte. Normalmente las chicas siempre dicen que el club es les ha brindado mucho, las amistades, es lindo ir al club, y es cierto. ¿Cuánto hace que estás jugando vos en plantel superior de...? En plantel, entré, subí este año a plantel, pero venía jugando desde el año pasado o el anterior. Ah, no, porque mi hija también jugó en el D, pero no llegaste a jugar con ella, pues se fue antes. Bueno, espero que este año, no sé cuándo, podamos volver al club, fundamentalmente que volvamos todos, que vuelvan todas las chicas, que estemos todos juntos, y que, bueno, puedan despuntar un poquitito el vicio de poder jugar algunos partidos. Yo calculo que campeonato ya no creo que vaya a haber ni de casualidad, y bueno, y por lo menos de poner todos los esfuerzos para lograr la segunda cancha y el año que viene, que ustedes tengan el placer, como se lo merecen, de jugar en una cancha sintética como la gente, ¿no? Sí, por favor. Sí, es cierto, porque la verdad que no es lindo que tener tantas chicas en el club y que haya dos planteles que tengan que jugar partidos por nada o canchas que no son buenas. Así que sí, bueno, no tanto por las canchas, sino por las fechas por ahí. Tenemos un torneo que son 5 fechas, sí, contando sí, ida sí, y vuelta. Sí. Y aparte a veces no juegan, se suspenden, ¿viste? No es lindo jugar así. La verdad que un club como Pucará, que tiene 4 planteles, cuatro líneas y con mucha gente, no se merece estar jugando así campeonatos de pocos partidos ni demás, y menos ustedes. Así que bueno, por lo menos el esfuerzo del club ya está estimado en eso, ya están puestas todas las fichas. Tenés Instagram, supongo que sos joven. Sí, sí. Bueno, hoy acaban de publicar ahí una visita donde dice Pucará crece, donde ya están mandando dónde va a estar la cancha de hockey y demás, porque ustedes se lo merecen. Inclusive, fíjate que en nuestro programa le estamos dando participación a las chicas de todas las divisiones. Hoy estás vos, va a estar Belu Figueroa, han estado unas compañeras tuyas. Así que bueno, yo te agradezco la amabilidad que has tenido para atendernos. Has estado... No, gracias a ustedes. No, por favor. Y bueno, te dejo para que te despidas, diga las palabras que quieras. El micrófono de la radio está a tu disposición. No, está bien. Muchas gracias, Posta, por el espacio y por comunicarse, por tener las ganas de darle lugar a todos los jugadores y jugadoras de charlar un rato. No, por supuesto. Ustedes se lo merecen. Te mando un beso grande. Espero que nos encontremos en el club cuando sea, cuando nos permita. Cuando se pueda. Pero, cuando se pueda, pero encontrarnos y... Bueno, que nos hagas un tratamiento facial, algo. Bueno, dale. Muchas gracias. No, gracias a vos, Martina. Te mando un beso grande y gracias por estar con nosotros. Chao, nos vemos. Bueno, Marcelo, así hemos tenido a las chicas, viste que... Carlos. Sí, decime. Mira, quiero destacar que una de las cosas que no... Bueno, hoy con todo el tema no hablamos, pero seguramente vos sabés, hoy se le hizo a través de la prensa del club y del club, lógicamente, se le hizo un, un saludo a un jugador que vos ya sabés que es el jugador que más jugó partidos con la camiseta del club del rugby, que hoy es el cumpleaños. Cosa, Marcelo. Hoy es el cumpleaños de Néstor Carbón, así que de acá le mandamos un saludo. Nosotros lo sacamos al aire hace ya unos días a Carbone, porque no me acordaba que era el jugador. Reconoce a los grandes valores de Pucará, de hockey, de rugby, de lo que sea, y lamentablemente, viste, tenemos nada más que dos programas para sacar gente y tenemos que darle un poquito a todo. Igual con la cuarentena vamos a tener problemas para sacar a todos, ¿eh? Sí, vamos, yo calculo que tendremos 3 años más de cuarentena, vamos. Por eso te digo, pero no, es que yo lo que no sabía eso, es que me pasaron la información y ahí se fue la placa que hicimos hoy con una foto de cuando estaba ahí en su momento y bueno, felicitándolo por el cumpleaños de hoy como el jugador que más partidos que jugó en el club. No solamente jugó más partidos, sino que te voy a decir algo. Yo al club llegué hace 35 años. Cuando yo llegué al club estaba Néstor Carbone. Y el último día que estuve en el club estaba Néstor Carbone. Néstor Carbone ha sido jugador, entrenador, dirigente, si tenía que llevarle agua al jugador lo llevó, es un ejemplo para todos, lo digo y digo con orgullo, creo que es mi amigo, yo por lo menos me siento amigo de él, y hoy le mandé un mensaje personal que me lo contestó. Así que fíjate que habla a las claras de la hombría de bien de una persona que te contesta personalmente un mensaje, cosa que muchos a veces lo hacen en forma genérica. Marcelino, nosotros tenemos una figura que viene en ascenso, la de rugby. ¿Te parece que hacemos la comunicación mientras hacemos la publicidad? Bueno, dale, Marcelito. Transporte Quejero. Desde hace años Transporte Quejero acompaña y traslada a los equipos de rugby de Pucará. Para cualquier información, transportequejero@yahoo.com.ar o 4298-1192 u 1157-03-4400. Recuerde que Transporte Quejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No dude en consultarlos. Muchos años de servicio los avalan. Para consultas, también aparte de las que les mandé, 1156-520-307 u 1165-07-3740. Si no tuvo oportunidad de anotarlo, nos llama a nosotros, a Rojo Pucará, y le damos toda la información. Puesta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Para cualquier información que usted quiera de este lugar especial, no dude en ingresar en www.postanatural.com.ar e iba a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece en la serranía tandilense. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. En esta cuarentena, para apoyar a la gente que no puede salir de sus casas, han empezado con la venta telefónica. Puede llamar al 423-0175 y le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite de un vivero excepcional. Consultora Ciencias Tributarias, la que soluciona cualquier problema de deudas que usted tenga, fundamentalmente con la AFIP. No deje de consultarlo llamando al 4813-5869. Pan y Compañía, Sopardo 446 y Goyera y 2 de Abril. Exquisita panadería y confitería. Recuerde, mañana miércoles los jubilados tienen 20% de descuento en los productos de propia elaboración. Y desde el jueves a la noche hasta el domingo no se cocina en la zona de Adrogué y su influencia, porque se llama al 4214-6814 y Omi le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Así como el rugby necesita su traslado, el hockey también. Y Turismo Enrique, con total eficiencia, cumple esta función. 30 años junto al hockey de Pucará. Turismo Enrique, crl@hotmail.com para cualquier presupuesto que usted necesite. Sí, señor. Tenemos acá con nosotros el entrevistado de hoy. Hola, Tomás, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Cómo anda todo? Hola, Carlos. ¿Cómo ¿Qué anda? Tal, querido? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, entrenando en casa, ¿qué estás haciendo? Sí, entrenando. Nos conectamos con el club 3 veces por semana y después por nuestra cuenta, haciendo lo que se puede. Supuesto. ¿Y tu viejo te cocina algo rico? Más o menos, acá en casa cocino más yo o mi vieja, no le gusta mucho. Él descansa, está bien, sí, sí. Está bien. Sí, trabaja todo el día hoy. Bueno, vos sabés que te lo dije personalmente, creo que sos una de las figuras que viene pidiendo cancha en Pucará. En mi gusto personal me gustaría verte, por tu tamaño físico, me gustaría mucho más verte de tercera que de segunda línea como te están utilizando, pero parece que la necesidad tiene cara de hereje y te mandan ahí al lío, a los cinco de adelante. Me pasó eso siempre, viste, al no tener mucha altura en el club y ser uno de los más altos de la división, siempre jugué de segunda. Claro, pero claro, de tercera me gusta jugar también. Y el año pasado debuté en primera, entré de tercera, no entré de segunda. Así claro, que, pero sí, me gusta igual la... Sí, pero resulta que cuando fuimos allá a Rosario contra Jockey, ahí te mandaron de segunda porque le dieron descanso a los chicos que estaban jugando de titulares, que jugaron todo el año, la verdad. Pero sí, sí. Yo te vi bien. Mira, yo te digo algo, recién no sé si estabas escuchando, que hoy es el cumpleaños de Néstor Carbone. Sí, escuché un poquito. Bueno, con Néstor Carbone estamos, yo cuando voy al club, voy a ver, me planto en la cancha a ver los tres partidos, y no voy a ver las demás porque no puedo ver dos partidos a la vez. Y con Néstor Carbone siempre estamos destacando, cuando te vemos jugar en intermedia, que venís muy bien, sos uno de los valores que el club tiene que tener en cuenta para un futuro muy inmediato. Y sí, que me digas así, la verdad, Carlos, muchas gracias. La verdad, sí, le meto mucho y siempre como objetivo es jugar ahí arriba. Así que... Sí, vos sabés que yo también lo sigo a Coppola desde que era muy chico. Es más, te digo algo, cuando Coppola era un chico de 14 años, venía a la radio, al estudio, a participar con nosotros en la radio, pibe macanudísimo, y también un día le dije, digo, vos tendrías que jugar más de octavo porque no tenés tamaño para segunda. Esto he visto internacionalmente, o llevándolo a seleccionados y demás, ¿no es cierto? Sí, obvio. Nosotros tenemos un plantel de tamaño chico para lo que... Y la verdad que siempre fuimos de los más chicos en todas las categorías, nos pasó eso siempre. En todas las categorías, es cierto. Vos sabés que yo siempre decía, cuando veía la primera, que hace unos años atrás, que era muy, muy chico, digo, nos falta Blancanieves, porque los siete enanitos los tenemos dentro de la cancha. No, dábamos mucha ventaja. ¿Sabés qué? Se compensaba la parte técnica de los jugadores. Y pasa eso, bueno, sí. Claro, muy buenos jugadores, pero claro, resulta que vos entrás al minuto cero, todo bárbaro. Y llega el minuto 60, 70 y ya... Y ahí se empieza a ver la diferencia. Ahí se empieza a ver la diferencia con los que llevan 20 kilos de peso, ¿no? Sí, cuando en el punto de contacto más que nada lo empezás a sentir. El cansancio más que nada, ¿viste? Ya te cuesta. No, una cosa que a Pucará le ha favorecido fue la cantidad de cambios que se pueden hacer. Porque ahora más o menos... todos los partidos tenés para reemplazar a cinco forward, pero así todo Pucará muchas veces no lo puede hacer porque tiene los suplentes que entran dan demasiada ventaja de peso. Y sí, nos pasa eso, y además que venimos de jugar casi todo un partido en intermedia, es complicado, sí. Sí, es complicado porque vos por ahí podías decir, bueno, los cinco jugadores los dejo de suplente, no los hago jugar en intermedia, pero... Sí, pero igual es lo... 15 minutos, sí, sí. No, no, pierden mucho ritmo de juego. No, eso... Obvio. Bueno, y decime una cosa, ¿venís preparándote a conciencia? ¿Cómo vino lo tuyo? Y la verdad que cuando ni bien se decretó, digamos, la cuarentena, no estaba muy motivado porque, viste, al no tener una fecha de regreso fija, cuesta, la verdad. Sí. Pero, no, dentro de todo, cuando empezamos a hacer los entrenamientos ahora por Zoom, y ya ahí tenemos tres veces por semana que hacemos seguro, y... ya hacemos por nuestra cuenta dos o tres veces con mi hermano y venimos bien, esperando que se pueda entrenar, ¿no? De a poquito. Tampoco hay que generarse mucha expectativa. No, bajo ningún punto de vista. Mira, yo creo que campeonato ya este año, olvidemos, no sé no, si... No, por eso. Nos dejarán tampoco jugar. yo no le veo gracia tampoco de jugar en diciembre, noviembre, porque jugar con 30, 40 grados te morís. Sí, sí, yo a veces lo que uno pensaba, clubes que tengan un poquito de iluminación, Ah, eso puede ser, sí. Sí, yo pensaba eso, decir que esta pandemia de miércoles nos ha matado también económicamente, porque si no la UAR, la Urba, podía alquilar una cancha de fútbol y que se hicieran, que sea, tres partidos en un día, ¿no? Arrancar sí, a las no, 6 de la tarde y con iluminación artificial, no sé si tres, pero dos partidos se podrían hacer. Aparte, por ejemplo, vos tenés la cancha de La Plata, se puede jugar de noche, en Casi se puede jugar de noche, alquilar una cancha de fútbol. Hay alternativas como para, por lo menos, hacer una rueda, que los jugadores no pierdan todo. Sí, pero este año va la veo media jodida. ¿Cómo? La veo muy complicada, igual, para este año. Sí, no, yo la veo complicada, pero bueno... era la alternativa de decir, bueno, puedo extenderme a jugar noviembre, diciembre, buscando alguna alternativa de canchas con iluminación. No sé cuándo, mira, yo la verdad ahora haciendo un raconto, no sé cuántas canchas habrán aptas para jugar de noche, sé que La Plata es una, que se han jugado las finales hace unos años, el Casi es otra, y no sé cuántas más habrá que se tenga alguna iluminación. Sí, pero no creo que sean muchas tampoco. No, bajo ningún punto de vista. Por ejemplo, nosotros la buena iluminación que tenemos es en la cancha 3, pero no se puede jugar ahí. Sí, no. Es una cancha que no da... No, perdón, la cancha 4 tenemos bien iluminada. La 3 y la 4, sí, pasa la 3. Sí, no, pero la 3 no. La luz es media, sí. No, la luz de la cancha 3 no da para jugar. La 4 podría ser, pero no, sería como jugar en cemento. Sí, un poco más duro, me parece. Sí. Bueno, Tommy, yo te voy a dar ahora con Marcelo Mitrano. Marcelo Mitrano va a hacer una recorrida por tu vida rugbística y después volvemos conmigo. Bueno, Marcelito, ahí lo tenés a Tomás Alda, todo para vos. Hola Carlos, gracias. Bueno, buenas tardes, Tomás, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, Marcelo, por suerte, ¿vos? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, es más o menos como nos está mencionando Carlos, es para poder hacerle llegar a todos los socios, la gente de Pucará, en este momento de cuarentena, que como lo dije anteriormente cuando hablé con Martina, que tiene la posibilidad de escucharnos ya que hay más tiempo, entonces es una manera de también estar dentro del club, y estar interiorizado y bueno, y conocer a la gente. Queremos saber más o menos un poco de cada uno, cómo se inició. Por ejemplo, la pregunta primera que te quiero hacer es cómo te iniciaste en esta pasión que es el rugby. ¿Quién te trajo? ¿A qué edad llegaste al club? Y mira, yo toda mi vida en mi casa fue muy futbolera, siempre jugamos a la pelota, es la verdad. Yo cuando en la secundaria arranqué en el colegio irlandés, ahí empecé a jugar al rugby. Y la verdad que me gustó bastante, tenía algunos conocidos en el club y fui, en la M14 fue esto que arranqué, ahí empecé. Y referente, cuando empezaste a jugar a esa edad, y seguramente veías los planteles superiores, las categorías los más grandes, ¿quién tenías vos de referente y quién te marcó en el rugby dentro del club? Una línea a partir de ahí es como que, ¿tomaste un ejemplo o tomaste lo que te dijo para seguir en este deporte? Mirá, sí, un referente, como te digo, entré de grande al club y no me acuerdo, nunca tuve así alguien que me marcó. Fue quién, como, no ¿quién sé, te gustaba, verdad, o por lo menos de esa época cuando empezaste a jugar, a quién te gustaba en ese momento? Es que mirá de la bola que le daba, que y miraba la primera, pero no me sabía los nombres de los jugadores. La verdad que no me acuerdo de eso, Daniel. Y referente a los momentos que viviste dentro del club, que estás viviendo, ¿cuál fue el momento de más felicidad, más destacado, que bueno, lo sentí distinto a los demás? Año que de toda, digamos, la carrera hasta ahora, que me estás hablando... Claro, hasta ahora. Y un año que me gustó fue el 2018, que sentí que ahí empecé a hacer la diferencia y a destacarme, que fue en pre-A. Y respecto a los momentos más duros, un momento difícil que tuviste dentro del club deportivamente. Y deportivamente tengo marcado cuando estábamos en la M16, que clasificamos a ganadores, pero hasta los últimos cuatro partidos perdimos todos. Y la verdad, como grupo y eso, veníamos bastante mal. Y después el año pasado en Inter, los primeros meses, partidos fueron duros también, hasta que nos afectamos como equipo, y eso fue duro. ¿Y hubo un momento, alguna jugada, algo que te acuerdes, que destaques, que generaste vos o pasó, que te acuerdes como algo distinto a los demás partidos, que bueno, te haya puesto contento y hayas festejado más? Y me acuerdo de una jugada en la M16 contra el SIC, de una pelota que me abre en un rack por la punta y me corté, y cuando me estaban por sacar de la cancha le di un pase a Mate Rolón, que era compañero nuestro, y bueno, le abrieron en la punta y terminó en try y ganamos con ese try. ¿Qué partido de los que disputaste fue, con quién y si te acordás, el más difícil? ¿Y cuál fue el partido que ganaron y que le costó más, pero lo disfrutaron más, lógicamente, por el partido difícil? ¿Te acordás algún partido en especial? No se me viene ninguno ahora, che. Es duro para preguntar, Marcelito, ¿eh? Es difícil, ¿viste? No me da hilo, no me acuerdo. No, pero capaz que te acordás de un partido que te subiste y lo ganamos y nos costó transpirando y que lo ganamos en la última jugada, por ejemplo, algo así. La del SIC. Bueno, esa del SIC podría ser también, sí. Y la asistencia tuya, ganaron con una asistencia. Por eso, está bien. Y bueno, ahí está. Tenemos que ayudarlo, Marcelo. Está bien, está bien. Y referente al lógicamente estás en uno de los mejores momentos, como está diciendo Carlos, pero en algún momento, yo te hablo en un futuro, que por ejemplo, bueno, por X motivo dejes de jugar al rugby, ¿te gustaría seguir haciendo algún tipo de actividad, colaborando, haciendo algo dentro del club y del rugby? Y la verdad que si dejara de jugar, que no lo tengo pensado, pasaría mucho por el club mi vida, porque todos mis amigos, toda mi vida está en el club más o menos. Y la última pregunta, y no te vuelvo más loco, es a ver si me lo podés definir, me lo podés contar, como vos quieras, ¿qué es para vos el Club Pucará? Y la verdad que el club, en cierta forma, es mi vida, mi forma de vida, porque mis amigos los tengo de ahí, tengo más amigos, pero la verdad que los de verdad son la mayoría de ahí, mi novia la conocí ahí, mi familia se pasa todos los días en el club, es mi vida. Buenísimo, Tomás, te agradezco, muchas gracias. Te paso con Carlos. No, dale, gracias a vos, Marcelo. Bueno, fue lindo escuchar las cosas, pero ¿tu novia la conociste en Pucará, que juega al hockey? No. Ah, no, está bien. Porque por ahí hay muchas parejas que se conocen. Sí, también. Muchísimas, ¿viste? Sí, es cierto, vos sabés que uno se acerca al club y la vida le va pasando en él. Y por supuesto que Marcelo te estaba preguntando si el día de mañana, cuando tengas 35, 40 años, que uno diga, bueno, no juego más, recién ahí entrenar o algo, ¿no? No que sí, estaría... Sí. No, está bien. Falta tiempo para eso. Sí, no, ¿cómo? Yo la entendí la pregunta. ¿Qué edad tenés? Sí, la verdad que yo tengo 22. Sos un pibe, es el futuro que tenés por delante. Y te digo algo, cuando Marcelo estaba hablando, te estaba preguntando de un partido destacado y demás, yo recuerdo perfectamente el partido de jockey del año pasado por el Nacional de Clubes. Te digo que tuviste un partidazo ahí, sinceramente. Gracias. No soy de regalar nada gratis, pero sinceramente te digo, fui... te vi como con un aplomo bárbaro. Los line los dominaste prácticamente, los que tiró Pucará, y que fue un déficit que Pucará tuvo durante todo el año. Y en el line siempre me sentí cómodo. Fui de robar muchos line y de, bueno, los nuestros también. Sí, no, por supuesto. Tengo memoria de ese partido, perfecto. Y recuerdo que cuando saliste a la cancha fui, te felicité porque verdaderamente había sido un bárbaro. Y lo que más me duele es que este año arrancaron el partido que vi contra el seleccionado juvenil. Fue tan bien lo que jugó Pucará para mí, en un partido de pretemporada, segundo partido del año, que tenía unas expectativas terribles yo este año con ustedes. Sí. No el campeonato, ni mucho menos, porque eso el campeonato sería como consecuencia de una buena actuación durante el año, pero de buen juego, que lo había notado en esos partidos. Y sí, sí. No solamente eso, sino que en el segundo tiempo, cuando entró toda la gente de reemplazo, no se resintió para nada el equipo jugando contra un seleccionado nacional de menores. Sí, no, la verdad que este año veníamos bien y teníamos muchas expectativas. Yo me lo había tomado el año pasado, me pareció que fue un año de aprendizaje para todos, porque la verdad que si uno se pone a ver, salvo la primera, desde intermedia, pre-A, pre-B, éramos muchos chicos. Exacto. Y ya con un año más de superior, de roce, todo, ya iba a cambiar, me parece, este año iba a estar lindo. No me cabe la menor duda. Aparte, por ejemplo, mira, yo recuerdo perfectamente el chiquito este, el medio esclavo, no me sale el nombre ahora, que ingresó en Rosario los últimos minutos. La movilidad que tenía ese chico. Paco Caruso, creo. Caruso, exactamente. No lo acompaña al físico para jugar en primera, pero bueno, también nosotros hemos tenido a Lucas Latrónico, que yo lo bauticé el pequeño gigante en el año 2011. Fue terrible como ese chico llevó para adelante los 8 forwards. Y fue uno de los mejores años en los últimos años que recuerdo yo del plantel de primera de Pucará. Sí. Es que bueno. Mismo a mí me pasa que yo también siempre soy uno de los más chicos en la cancha y de tamaño, y o sea, es importante, pero podés reemplazarlo, hay muchas cosas para aportar. Sí, no me cabe la menor duda. Yo te digo, a veces, por ejemplo, otro caso que te quiero nombrar, Marelli. Un chico que jugando en prevé creo que hizo 29 try, un hooker. Sí, hizo como 36 try el año pasado. Exactamente, sí. Fue un récord de try, que bueno, lo tengo agendado para llamarlo y sacarlo al aire en cualquier momento. Pero ¿qué pasa? Vos pones a un chico de esos en primera y estás dando 30 kilos de ventajas en un track. Entonces, ¿qué pasa? La segunda línea, los pilares, se tienen que matar para compensar la diferencia de físico que estás dando con un chico, ¿no? Eso es lo que a veces nos mata. Tenemos jugadores sí, excepcionales, sí. Pero, como digo yo, nos falta Blancanieves. Bueno, querido Alda, ¿tu viejo cómo anda? ¿Está en casa? Bien, sí, ya llegó de trabajar, por suerte. Hace un rato. Claro, él está en un ramo que está haciendo delivery. No, él está en carnicería, así que trabaja allá y también tiene un reparto, todo. Sí. Sabía que ahora estaba con la carnicería. Bueno, Tomás, te dejo para que digas lo que quieras. Sabes que nosotros estamos a disposición de ustedes. El día que quieras participar con nosotros, tenés que nada más que llamar por teléfono a la radio o eso y decir lo que quieras, si querés dar alguna novedad o algo. Y bueno, dale. Espero que nos encontremos pronto en el club para darles un abrazo y a tu disposición para lo que quieras. Bueno, no, nada, simplemente gracias por tenerme en cuenta y nada, ahora esperar y muchas ganas para lo que viene. Exacto, sí. Bueno, no me digas gracias por tenerme en cuenta porque ¿cómo nos vamos a tener en cuenta los jugadores de Pucará? Ojalá pudiéramos llamar 30 por día, pero bueno, estamos con una hora de programa, son muchos esfuerzos que estamos haciendo con Marcelito Mitrano. Tomás, te mando un abrazo muy grande, bueno. Un abrazo a toda la familia, a tu viejo en especial, que tengo el gran honor de conocerlo. Y que sigas bueno, bien dale. Y que volvamos pronto a las canchas. Dale, te mando un saludo a vos y a Marcelo, muchas gracias. Un abrazo, saludos, mucha suerte. Bueno, Marcelito, ahí tuvimos un chico que tiene un futuro muy bueno en Pucará, en el rugby, Así que, bueno, un placer. Cumplimos nuevamente, seguimos sumando gente de todos lados, así que bueno, estamos cumpliendo con toda la gente del club, me parece. Sí, y bueno, y el próximo jueves, después de mucho tiempo, logré comunicarme con la Pantera, así que ya tenemos comprometido a la Pantera y tenemos otra chica del mismo equipo que Martina, así que bueno, esperaremos el jueves para hacer tener alguna opinión, a ver qué piensa la Pantera, qué va a hacer, qué es de su futuro, qué nos dispara el destino con esto, ¿no? Hay muchas cosas, el pasado, las cosas, no nos vamos a olvidar, ¿te acordás ese día? Tenemos que hablar, Carlos, no sé, hace muchos años, pero fue un partido que lo llamamos, que era el partido ante Francia, ¿te acordás? Ante Francia en Mendoza. Y lo llamamos y dijimos, no, porque vos vas a hacer un traición. ¿Te acordás? Claro. Llamamos y después termina empatando ese partido, ¿no es cierto? Era la jugada de él, ¿no es cierto? Sí, sí, y él hizo un hermoso try ese partido. En un momento estaba en un nivel muy alto cuando estaban los Pumas. Lo que pasa es que no lo acompañó. Hay muchas cosas para preguntar con Manu. Sí, sí, lamentablemente las lesiones no lo acompañaron a la Pantera. Fíjate vos que antes del último Mundial del 2015, creo que fue, bueno, a ver, para el 2007, 11, sí, el 15, se pierde ir al Mundial, 20 días antes se rompen los ligamentos, y resultó ser figura el que lo reemplazó a él, que no iba a ir a Cordero. Así que fíjate vos, ¿no? Las cosas que tienen reservadas... Tuvo mucha mala suerte, me parece. Yo tengo unas ganas de hablar con él y no sé si pudiera hacer algo para sacarle esa mala suerte que está teniendo, que no se lesione, porque es un pibe divino, la verdad, una excelentísima persona. Marcelo, ¿te parece que hacemos el cierre comercial y quedamos? Estamos bien, justo. Bueno, entonces aprovecho para hacer las últimas comerciales y te dejo a vos para el cierre. Dale. Excelente, te mando un abrazo. Un abrazo, Marcelito, mañana nos comunicaremos. Transporte Quejeiro, siempre transportando al rugby de Pucará. Para cualquier información, no duden en mandar un mail a Transporte Quejeiro, las dos veces con ilatina, @yahoo.com.ar. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Están en la avenida Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamps, y ahora han empezado la venta telefónica llamando al 4233-0175. Le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite. Les recuerdo que Transporte Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos, muchos años de servicio los avalan. Pueden llamar, aparte del mail que les pasé, al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Posta Natural, un lugar maravilloso, la serralía tandilense. Atención especializada de su personal, exquisitos desayunos y un resort completo para pasar unos días de ensueño. Para cualquier información, no duden en ingresar en www.postanatural.com.ar. Consultora Ciencias Tributarias, la que nos va a solucionar cualquier problema económico que nos cause esta cuarentena. No deje de consultarlo llamando al 4813-5869, especialistas en deudas, fundamentalmente con la FIP. Pan y Compañía, Azopardo 446 y Goyena y 2 de Abril. Masas, postres, sándwiches, tortas, tartas, prepizzas, empanadas. Recuerde, mañana miércoles, los jubilados tienen 20% de descuento en los productos de propia elaboración y como si esto fuera poco para ellos, la docena de facturas son 14 unidades. Y desde el jueves a la noche vamos a tener el honor y el placer de llamar al 4214-6814 y recibir en nuestro domicilio las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Y como si esto fuera poco, a las chicas de hockey las traslada una empresa de confianza, Turismo Enrique SRL. 30 años junto al hockey de Pucará. Para cualquier información o presupuesto que usted quiera pedir, puede enviar un mail a turismoenriquesrl@hotmail.com o llamar al 4293-5836 o 4298-4409. Viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país. Señoras, señores, amigos de Rojo Pucará, esto ha sido todo por hoy del programa Rojo Pucará.